¿Qué es lo que ves? Con Ruth Álvarez, Ana Falagán, María Pérez y Bárbara Rodríguez. Soy Bárbara Rodríguez y esto es ¿Qué es lo que ves? Buenas tardes. Como todos los martes, os vamos a acompañar. Y para ello, con la presidenta Álvarez. Hola, buenas tardes. María Falagán. Hola. Y María María Pérez. Buenas tardes. María López, ya. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. ¿Cómo está la televisión? Cosas, ¿no? Pues sí. Si quieres, comenzamos con las audiencias. Venga, Ruth, cuéntanos. ¿Sí? Bueno, pues para que tengáis un poquito una idea de cómo va el mes, Telecinco sigue liderando, tiene un 20,5% de SAR, luego Televisión Española y ya muy de cerca Antena 3, con un puntito y algo de diferencia. Luego siguen las autonómicas, que tienen un porcentaje considerable, un 14,5, y luego siguen, ya saben, 4, La Sexta y Televisión Española, TV, que bueno, que no acaba de siempre. Bueno, una de las cosas que tiene más audiencia en la televisión son las series de producción nacional, y en este la semana pasada las más vistas fueron Hospital Central, 25,7, le siguen Cuentos y Detectives, que luego hablaremos de que ha terminado su temporada, El Internado, El Comisario, Yo Soy B, Herederos, y El Síndrome de Ulises. Y dentro de las internacionales destacamos Kyle XY y Medium de 4. Bueno, para empezar con el lunes 19, hay que decir que, como siempre, CSI sigue con más de 10 puntos en la segunda, que es La Familia Mata, un 16%. Mira Quién Baila está perdiendo algo de audiencia, algo que es lógico después de tantos programas, yo creo que más normal, ¿no? Y bueno, un resultado destacado sobre el Partido contra la Pobreza en 4, un 9,9%. Y bueno, hay que decir que Friends ya está en las últimas, ya está bastante desgastado, incluso está siendo superado por Friends. ¿Qué pensáis sobre Friends? Que ya 4 la repito una vez. ¿Qué pensáis? ¿Alguna alternativa para la sobremesa? Yo reconozco que no soy objetiva porque me gusta. Pero bueno, quizás es cierto que la han repetido muchas veces y últimamente, además, de forma aleatoria, capítulos... Y que están poniendo demasiados capítulos juntos en un mismo día. Tres capítulos diarios. Y si fueran uno a uno, yo creo que igual les iba mejor. Y que cortan y empiezan pues donde no... Sí. Lo desde el principio porque al medio, casi al final, acaba, vuelven otra vez... rollo quizá. Necesitan rellenar el espacio. En el número 4 han intentado, han puesto series como Ally McBeal, Crossing Jordan, que intentaron, pero terminan de cuajar. O sea, Friends es, pero es la serie que la gente sigue viendo, que es lo sorprendente. Yo reconozco la primera que la sigue viendo todos los días, aunque ya me sea de memoria todas las demás. O sea, me siguen haciendo muchas gracias. De hecho, antes de que pasen las cosas. Loco de miedo ya. Bueno, continuamos con el martes 20. Tenemos en la televisión TV1 a Herederos. El Síndrome de Ulises en Antena 3 está bajando y ha perdido liderazgo, que como bueno, sustituido por ¿no? El científico de Telecinco no está teniendo prácticamente nada de eso. Pues está teniendo y poquito a poquito pues va subiendo puntos. Y es decir que Gominolas en su tercera semana está siendo un fracaso y cada vez va peor. O sea, yo creo que llegará una semana que tendrán que descartarla, porque si tenemos en cuenta que la siguiente serie que viene, Cuestión de Sexo, se mantiene con su 1,5 millón de espectador, o sea, nos da a entender que el problema no es la cadena en sí, que no tenga demasiado, es en la producción que no los oyentes. ¿Qué ha pasado? Es que hoy se ha quedado publicidad. Y yo creo que el primer programa, bueno, curiosidad de qué va a pasar, qué trata, quizás se vio, bueno, pues un porcentaje no demasiado alto, pero y ahora ya que todo lo que es no acaba de arrancar. Es una pena porque Tejero y Arturo Valls son actores que a mí personalmente me gustan mucho y me no entiendo por qué también ellos, a mí personalmente no me gusta nada. Todo Arturo Valls me parece, no sé, por presentador de Que hay quien caiga así, pero como actor no le digo actor. Tiene, es que yo con Gominolas no me parece una serie, me parece más como una película, como Días de Fútbol o... Está en cine, de hecho, ¿no? De sí. Gominolas. Sí, de color, de... No sé, a mí no me acaba de convencer. No. Tiene muy buena... Cierto, se nota de la serie. Está hablando, no... Muy buena calidad. Hay que todo de Ana ha sido de oro y siempre demonio, ¿vale? A los 7, casi 7 millones y medio de millones 200. El minuto de que y luego el miércoles fue para selección española que llegó a los 5, o sea que eso, el miércoles fue instituto el partido de escenas mismas siempre cada semana y bueno siempre de la noche subiendo casi el 20% y bueno los premios hablaremos más tarde, apenas un 4,7% que no, ya no solo, no sé si fue por la cadena, que fue la o tiene mucho éxito, o por qué, pero el caso es que la gente no le interesó. De todas maneras, creo que los en general no suele ser algo que tiene mucho tirón. A la larga, como espectador, viéndolo a través de la televisión, te aburres porque es un premio, son galas, exacto, ¿no? Y que la mayoría de la gente, pues, premios ahí como mejor vestuario, así, no les interesa. Sí, probablemente sí, pero ahí yo creo que no sé, tampoco les interesa saber a quién le dan premios. Bueno, pero el presentador de la gala, una fuente, yo creo que sí que le daba un eco que lo hacía más ameno y aún así, porque... Sí, era como ver un programa de buena... Sí, sí, eso. Porque de hecho salían todos los colaboradores. Salía sí, el follonero sí. Por ahí que la lió un poco, que ¿no? La lió un poco. Sí. Pues creo que empezó a meterse con los, bueno, yo recuerdo que con el de Televisión Española, con el director de Televisión Española, pues que le dijo algo así como qué bien se le ve hoy aquí, quién diría que tiene ese déficit sobre su cadena. Y también la verdad es que dije, no puedo creer, el hombre del pobre se reía así como diciendo, madre mía, contando. No, pero sí que ahí se pasaron un poquillo, por ejemplo, con Imanol Arias también, que sí está mejor en la serie que en persona, bueno, en fin. Sí, bueno. Es su línea. Por Imanol, que es un gran actor. Buena fuente, ya que no se llevó ningún premio, por lo menos tuvo un programa. Más. Sí. Bueno, sí, no sé si os acordáis, la semana hablamos de un programa de estreno, Antena 3, Doc. Bueno, pues ha tenido bastante buen comienzo, con un 16,8%. Cuéntanos un poco, que es... Como... Pues el programa, la semana pasada dijimos que era de reportajes periodísticos. Ya saben que cuatro presentadores, ellos eran entre ellos Tristán Ulloa, no sé si lo recuerdan, y Juan Argüelles, la periodista. Bueno, pues se trataban temas a fondo, se metían de lleno junto de forma paralela con el personaje de la historia para, bueno, fue anteriormente el tema de la sexualidad, y a ver qué nos ofrecen este miércoles, a ver qué tal algo que a mí me ha sorprendido, que de la primera supera el tomate. No sé si está suponiendo un poco de este programa del corazón, pero hay que contar que aquí Tomate ha creado un nuevo formato y se ha reciclado un poco, o por lo menos es lo que vende. ¿Qué ha pasado con aquí Tomate? Aquí porque Tomate... se ha recuperado un poco, con un 22%, porque estaba ahí, bueno, no en las últimas, pero estaba perdiendo bastante audiencia, y parece que desde las primeras de Telecinco se ha pedido que se recupere un poco. ¿Qué ha pasado? Se vuelva a lo que era Aquí hay Tomate cuando comenzó. Se ha vuelto a incluir la sección de cabecera de... principios, sí. Exacto, se ha vuelto al decorado y se ha vuelto un poco a buscar temas que atraigan más a los espectadores, que sean más ustedes que tengan más morbos, más polémicos. Se ha tirado a lo que era el comienzo del tomate, a la polémica de nuevo. En principio dicen que quieren hacer un programa más en tono de humor, como sí. Hacían al principio. No sé. Yo no me humor, y este nuevo formato con una entrevista de Elu, empezando por ahí. Eso me sorprendió a mí mucho después de lo criticada que ha sido. Que, de hecho, ya hablando con este Javier estaba bastante indignada de bueno lo mal lo que se habían pasado con ella, y a pesar de ello estaba ahí dando la entrevista. Que de hecho desconectó la cadena Telecinco. De todas maneras ha vuelto el director que había al comienzo también, que bueno, los directores habían ido a hacer otras producciones como Hormigas Blancas, y han vuelto de nuevo aquí a Tomate porque está bajando la audiencia. Y ahora vamos a ver. Sí, se mantendrá, yo pienso que se mantendrá. Yo personalmente espero que pique ese programa, porque me parece Sofía Televisión, que me parece indignante que un programa como ese, un programa más visto en ese horario. O sea, prefiero dame chocolate o si vea dame Lucía, pero tomate pero no. Tomate. Vale, pues siguiendo con el jueves, como siempre, Gran Hermano. Y Cuéntame, que de hecho ya se llevó bastantes premios en la gala. Todo. Sí. Para el viernes 23, Escenas de Matrimonio, como siempre. Y bueno, aquí Tomate, como hemos dicho, se recuperó dos puntitos. Parece que ahí sigue. ¿Y dónde está el corazón? Pues ahí está, que a veces sube, a veces baja. Y en esta ocasión lleva dos semanas que no llega al 20%. Para el sábado 24 hay que decir que los sábados son el fútbol para la sexta, son pues la mejor audiencia, con el partido del Murcia-Real Madrid. Y bueno, hay que destacar que me ha parecido curioso, Cine de Barrio tiene un 21,2%, o sea que bueno, ahí sigue después de tanto tiempo. Y ya para el domingo, Hermanos y Detectives se despide esta temporada siendo líder de la noche. Y prácticamente Línea 900, un programa de la 2, no sé si os sonará, se ha despedido después de 16 años de emisión. Desde 1991 lleva en televisión, y bueno, lo ha dejado sin saber muy bien cuáles han sido los motivos. Por estar un poco ya, ¿no? 16 años, sí. Bastante tiempo, sí. Bueno, muchas gracias, Ruth. Ahora Ana nos va a contar un poco la historia de Antena 3, porque como cada martes hablamos de un canal de televisión, y hoy le ha tocado el turno a Antena 3. Cuéntanos, sí, pues, Ana, un poco. Sí, pues para finalizar ya con las televisiones privadas, como veníamos este mes ahí tratándolas. ¿Qué le pasa a Antena 3? Pues si quieres empezamos por el principio, que comenzó sus... Bueno, le dieron la licencia en 1989, aunque ya en la onda media lleva unos años funcionando con Antena 3 Radio. Y esto se debe a que se aprobó una ley en el 88 sobre televisión privada, que consiguió tres licencias. Una fue Antena 3, Telecinco, y otra fue a Canal Plus. Y bueno, el inicio real de sus emisiones regulares fue el 25 de enero de 1990 con un informativo. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién creéis que pudo hacer ese informativo? ¿Matías Prats padre? Es buena esa respuesta, no es la correcta, pero... No, ¿cómo se llama? ¿Carrascal? Bueno, Carrascal. No me lo puedo creer. Pues sí, María, la Carrascal. Un aplauso para María. ¿Estás acordada? Muy bien. Te ha venido a la menda y las corbatas. Exactamente, me han venido a la menda. Un informativo. Muy carismático, Carrascal. Pues sí. Y nada, mencionar que dentro de su accionariado inicial encontrábamos diarios tan conocidos como ABC, La Vanguardia, La Voz de Galicia o Norte de Castilla, que al principio pues, le dieron bastante impulso. Y pues nada, mencionar que la primera serie de producción propia de la cadena fue Farmacia de Guardia. ¿Os acordáis? No se acuerda de Farmacia de Guardia, ¿no? Todo el mundo. De... Esa Concha Cuetos, que era Lourdes, y su marido, claro, Adolfo. Y pero muchos años, ahí. Farmacia de Guardia. Sí, pues el último episodio fue emitido el 28 de diciembre del 95. Así que desde el 95, pues bueno, fueron 5 años ahí de... Y es importante ahí el último episodio porque duró 50 minutos, que creo que, bueno, para un programa, para una serie, no sé, es un poco excesivo igual. Y la cosa es que alcanzó un 63% de cuota de pantalla. Sí, que 63%. Uno de los récords, ¿no? ¿Que se recuerdan el último episodio? Sí, no. Farmacia de Guardia. Se casaban en sueños de uno de los protagonistas. No. Era un sueño que uno de los protagonistas soñaba que se casaban, pero realmente no se casaron. Pero era algo así, yo recuerdo, recuerdo que se iban a casar por y Adolfo. En el momento de irse a casar decidieron no casarse, se dieron cuenta que estaban mucho mejor como amigos que como matrimonio. Y decidieron no casarse y de cerrado por amistad, en lugar de cerrado por boda, luego fueron. Pues pero la boda igual sí, la soñaron o algo así. Sí. Pues igual aparecía Lourdes vestida de blanco. Pues, que a cuatro podríamos proponerle que repitan Farmacia de Guardia. Que quiten Friends y ponga Farmacia de Guardia. Pues de hecho fue el programa más visto de la televisión en España hasta que en el 2002 Operación Triunfo con su última gala consiguió ese sal ahí espectacular también. 2002 con Bisbal, Rosa, pues Rosa y Bustamante y Chenoa, la pobre que se quedó ahí, pero bueno. Bueno, pobre tampoco, nada. No, que al final hemos visto que Rosa no da para mucho y Chenoa está ahí mejor. Bueno, pues ya en junio del 92 se produjo un cambio, el grupo Z se convirtió en el socio mayoritario e incorporó a profesionales como Jesús Hermida, Olga Viza, Mercedes Milá o Pepe Navarro. Pepe Navarro. Crucemos en Mississippi. Sí. Y tenía un programa por la mañana que se llamaba La sonrisa del pelícano. Nocturno. Era nocturno. Tenía un programa por la mañana, un magazine de mañana que salía con su taza. Lengua. Tiene usted pelos. ¿Verdad? Qué nostálgicos, no lloréis, por favor. Pues con este cambio los índices de audiencia comenzaron a remontar hasta que en el abril del 94 pues se convirtió en la primera televisión privada en ser líder de audiencia en España. Eso es algo que, no sé, igual deberían pensarse que hacían bien aquellas y que podrían mejorar. Y ese mismo año pues adquirió los derechos de los Simpson, que siguen repitiendo y repitiendo. Y ya en 2002, pues también se convierte en la primera cadena privada en retransmitir un mundial de fútbol y posteriormente pues obtiene desde el 96, ya, desde el 2006 y hasta el 2009 por la Liga de Campeones de la UEFA. Champions League. Es algo que le da audiencia y con eso y con las películas es lo que consigue salvar los meses. Y bueno, pues os voy a recordar algunos de los programas de mayor éxito como Canguros. Compañeros, que bueno, aquí las que estamos creo que con nuestra preadolescencia. Hortelano. No, yo tampoco, no, lo tengo que reconocer. Era una fiel admiradora de... Yo fui más de al salir de clase. Yo era muy de al salir de Compañeros clase. Lo veía también. Pues no sé, mi infancia y preadolescencia fue en Compañeros. El desguace con Kim. Sí, ojalá hubiera, hubiera estado bien. Y bueno, el gran juego de la Oca. Ese sí era muy bueno. Enganchada esto. Llamaba por teléfono por escuchar la canción. Tu madre estaría contenta. Bueno, también el equipo A. El equipo A que lo repiten ahora a las 5 de la mañana. Y por lo que vi en las audiencias no tenía ni un 3 ni un 4, creo que tenía pues un 16 o así por ciento, ¿eh? Bueno, así que la mañana el que esté viendo la tele ya verá al equipo A, porque... Pues sí, cuando no puedas dormir está bien. Pressing Catch. Para insomnes. Ala, Pressing Catch. Bueno, bueno. Pues Cosas de Casa, Príncipe, que también la han repetido. Tiende mucho a repetir Antena 3, porque ¿qué pasa? Que cuando tiene éxito una serie, la repite y... quema también. Claro. Todas. Bueno, toda serie, bien, programas. Ha tenido buenos formatos, yo creo que ha sabido comprar y no sé ahora qué le está pasando. Y bueno, ya más recientes, pues Aquí no hay quien viva, que ahora ya ha perdido los derechos. Buena Fuente o Pasión de Gavilanes, que fue un exitazo. Pasión de Gavilanes, yo tengo que decir que, bueno, Pasión de Gavilanes yo la seguía y tenía, era increíble la audiencia que tenía. ¿Pero lo seguías por la o por personas? porque reconozco que me reía muchísimo con el abuelo. El abuelo de Pasión de Gavilanes era divertida esa telenovela también. Sí, también decir, bueno, Antena 3 normalmente lo que hace con las telenovelas la suelen pasar antes por Antena 3 Canarias. Ajá. Y donde se ven, y cuando la triunfa aquí ya se al resto de... Yo recuerdo con Pasión de Gavilanes hubo un tiempo que estaba fuera en el extranjero, y me acuerdo, yo no lo seguía, ¿no? Pero las chicas que estaban conmigo siempre que llamaban a casa para que le contara, en vez de qué tal su familia, para que le contaran el resumen de... cargaban por internet, y era una cosa impresionante, ¿eh? Uh-huh. Y nada, estamos hablando de telenovelas, pues hay que decir que Ana es una de Rebelde. Sí, tiene pósters, pero Rebelde lo daban por Antena 3. Sí, es que hay dos series de Rebelde. Claro, está versión mexicana, que pues está por Televisión Castilla y León previamente. Sí, y siguen dándola por sí. Televisión Salamanca. Uh-huh. Por las tardes. Lo que pasa es que mezclan también temporadas, y bueno, yo ya me la tengo vista. Podría seguir hablando de Rebelde, pero yo quería preguntaros qué pasa con A3 Bandas, el programa de Antena 3. Parece que no renueva porque no está teniendo mucho éxito. ¿Qué opináis vosotros de A3 Bandas? No lo he visto nunca. Con Jaime Cantizano. Es un poco, pero ¿qué os parece? María Patiño. Yo creo, no lo he visto tampoco, pero quizá ya ese presentador todos los días, el viernes por la noche, con otro programa más de lo mismo, puede cansar un poco. Yo pienso que hay que cambiar un poco la imagen de cada programa, ¿no? Aunque este señor parece que sí que encaja con el público, pero... Pero igual que Jesús Vázquez en Telecinco... Son pluriempleados. Presentaba... Pero Jesús Vázquez... Allá tú presentaba El Gran Hermano, el Popstar, el todos. La Isla o La Selva... O... Pero hombre, Jesús Vázquez es un gran presentador y a todo el mundo le gusta que era... Tanto a hombres como a mujeres, ¿esto lo viste? María, cuéntanos las recomendaciones para esta semana. Vuelve Aída con nuevas tramas y por lo visto muy interesante, ya que Aída, bueno, no sé si recordarán, desde Siete Vidas, cuando era alcohólica y consigue salir del alcohol, pues vuelve. O sea, le empieza a ir todo muy mal y va a volver a beber. Va a ser padre. Ahora va a ser padre, bueno. Se va a descubrir que su novia está embarazada. ¿Qué saldrá de ahí? ¿Alguien conoce a la novia? Yo creo que la novia es la sobrina del... ¿Cómo se llama el...? El bar, sí. ¿Bar Reynolds? ¿Bar Reynolds? Sí, Mauricio. Mauricio, perdón, Mauricio, señor. Sí. A decir eso, que vuelve este domingo, vuelve a Aída a las 10. Ha acabado ya Hermanos y Detectives y comienza la temporada de Aída. Luego este jueves... Cuéntame, el episodio, creo que va a ser un episodio histórico, la muerte de Franco y todo lo que ello traerá consigo, cambio en la serie. Inés, que está exiliada en Francia, podrá volver a España después de la muerte de Franco y, bueno, muchas este otras sorpresas. Este jueves, en vez de salir, vamos a quedarnos. Pero para todos nuestros oyentes que sean más aficionados a la música, decir que en la 2 también un espacio de música que se llama No disparen al pianista, que estará presentado por Inés, y bueno, será un programa con actuaciones en directo en el que, bueno, en el estreno tendremos a Juanes, a Diana Navarro, a La Mara Rodríguez y a Marlango, que aparte de interpretar varias canciones de sus temas, de sus discos, tendrá una charla, coloquio con la presentadora sobre la violencia doméstica, y aparte de reportajes sobre diferentes... Bueno, eso está bien, ¿no? Porque parece que hace falta más programas de música en la televisión, que hay pocos. Pues mira, yo cuando ha dicho el título me imaginé que sería de música clásica, porque viniendo de la 2, pero vamos, que me parece muy buena apuesta. Lo veremos, bueno, ¿sí? A ver qué tal este jueves. Tendremos que repartir el tiempo entre Cuéntame y No disparen al pianista. Ah, quería comentaros que no sé si he enterado que Mira quién baila va a hacer un especial, porque hemos estado hablando de Mira quién baila en varios programas. Que va a hacer un especial benéfico el 15 de diciembre, que va a durar de 4 de la tarde a 1 de la mañana. No sé si alguien humano será capaz de aguantar eso. Su café para soportarlo, yo creo. depende de los famosos también que aparezcan. Con muchos bueno, Mitchell. Hay uno de Rebelde por ahí, ¿no? Sí, Mitchell desde aquí, un saludo. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. El próximo a Ruth, Ana y María. Y nos vemos el martes, chicas. Hasta por el supuesto. Martes. Nos vemos el martes.